Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Esto, mira, está toda la gente, está lleno. Hay muchas cámaras. Cámaras, ya están filmando en vivo. La producción está toda del otro lado, como loca, atenta, porque ya está con nosotros el legislador porteño por Unidad Ciudadana, Carlos Tomada. Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias y muy así de sorpresa me acabo de enterar que el nombre de este lugar es el Nono Frondizi. Un recuerdo emocionado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sí, es el homenaje que le hemos sabido rendir desde acá, desde la radio. El ex ministro de un ministerio que ya no existe. Exactamente. Bueno, arrancamos con todo, Rondel. La única verdad es la realidad. Yo quiero hacer una cosa que dice, me dijo ahí recién la gente de producción, porque este es como el homenaje emotivo para usted. Para nosotros, Carlos Tomada, usted es la cara de la paritaria. ¿No? Bueno. Usted es la garantía que durante 12 años los trabajadores tuvimos paritarias que le ganaban a la inflación y es algo que... Se extraña. Bueno, se extraña. Horrores, le voy a decir. Horrores. No. Primero, gracias y no me molestaría nada. También me gustaría recordar que de la gestión todo lo que se hizo en materia de formación y capacitación, ¿no? Creo que fue una de las grandes tareas. Pero no me molesta lo de la negociación. Para nada, porque además yo me defino, cuando era joven, cuando ni soñaba con esto, yo me definía como un hombre, un militante de la negociación colectiva. La vida después, la vida, y Néstor salió. Y Cristina se encargaron de que eso fuera una realidad superior. Pero también, para hacer una reflexión sobre el tema, ¿no? Qué bueno que la institución funcionó durante, inéditamente, nunca había pasado algo así en la Argentina, 12 años continuados de paritarias. Esta sobrevivió, cosa que no sobrevivió la paritaria nacional docente, no sobrevivió casi, ahora está herido de muerte el Consejo del Salario Mínimo, digo, por hablar de espacios de negociación paritaria, la negociación colectiva sectorial todavía sobrevive. Ahora vos fíjate, como un mismo instrumento, es reversible. El mismo instrumento puede servir con una política activa de salarios para que, aún en contextos inflacionarios, haya una negociación que a veces le gana incluso a los precios, y cómo utilizado desde un gobierno que no interviene, que no... cuando interviene es para hacerle 2-1 a los trabajadores, digamos. Ese mismo instrumento sirve para el principal objetivo que ha tenido este gobierno desde que asumió, que es modificar la distribución del ingreso en la Argentina a favor del capital. ¿Es el gobierno más antiobrero de la historia? En democracia no tengo duda. De lo que pasa es que si decís el gobierno, yo tengo que incluir a un gobierno, a la dictadura cívico-militar, y me parece que ahí fue de otro orden. Y por eso yo nunca me equivoco. Por lo menos para nuestra generación, la diferencia entre dictadura y democracia es la diferencia entre la vida y la muerte. Así que... Bueno, pero digamos, todavía sí, acordemos en que este gobierno sostiene algunos espacios, yo le diría de fantochada de la democracia, ¿no? De cierta escenificación sobre la democracia, que es esto que recién ejemplificabas con el tema de la paritaria, donde ellos hacen como qué. ¿No? Bueno, hacen como que... Se cansan de hacer como que todo, ¿no? Sí, claro. Hacen como que sostienen derechos, sostienen reivindicaciones, pero siempre con un matiz que, bueno, deja en claro de que para qué el sector juegan. Digo, pensabas y... no solamente en paritarias, pensabas... No, bueno, en la política, digamos, podemos ir a cualquiera de los niveles de la política general, digamos, de la política, pero... Guarda que cuando yo me centro a veces un poco las reflexiones en los temas del trabajo, no es que lo haga por un problema de como alguien más, de porque es lo que mejor sé, digamos. Pero como cuadro político, como militante que uno intenta hacer siempre, lo que pasa es que el trabajo es un tema muy particular para los argentinos y las argentinas, digamos. No todos los países encuentran referencia de identidad en la cuestión del trabajo. Yo siempre digo, la Argentina se soñó igualitaria, se pensó igualitaria siempre a partir de dos valores fundamentales. Podemos agregar un tercero, pero dos fundamentales, que son el trabajo y la educación pública. Digamos, el guardapolvo blanco es nuestra identidad, ¿no? Sí, sí, es emblema. ¿No? Es un emblema, y el otro es el trabajo. Y trabajo para todos y todas. Es el motor de nuestro país. Claro, y es garantía de ascenso social, digo, digamos, que también es parte de nuestra idiosincrasia. Es que el ascenso social en nuestro país está entendido a partir del trabajo. ¿No? Había una propaganda, me acuerdo, muy vieja, ustedes no la deben recordar, que era una de unas gomas, ¿no? De una gomería, de unas gomas. Y decía, créale, esto es de Chincota, es buena gente, es gente de trabajo. Claro. Ser gente de trabajo es igual a... Asociar el trabajo a la salud, a las virtudes, a los valores. A la dignidad. Y cosa que venimos discutiendo entre compañeros y trabajadores, que no nos quiten la dignidad, porque este gobierno ha avanzado tanto sobre los derechos laborales, sobre la paritaria, que el trabajador no pierda dignidad, porque es lo último que se pierde la dignidad. Mirá, una vez me contaron una anécdota de a un dirigente gremial. Le estaban preguntando hace muchos años, estaban haciendo un reportaje, y el periodista en un momento le dice, usted habla cada rato de la dignidad, de que Perón les dio la dignidad a los trabajadores, después, ¿qué es la dignidad? Y entonces el tipo le dice, mire, es muy sencillo, antes del peronismo, cuando había un conflicto, íbamos a la Secretaría de Trabajo y en la sala de reunión había una mesa y una silla. En la silla se sentaba el patrón y el trabajador se quedaba parado. Cuando vino el peronismo, puso otra silla. Eso es la dignidad. Ahí va. Muy bien, muy bien. Qué linda anécdota. ¡Tah! Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quién es sindicalista? No, me acuerdo, no recuerdo. No, pero sí, claro, es eso, es darnos el lugar que nos corresponde. Cualquiera los puede espacios. Ser. Sí, como es vieja la anécdota, puede ser. Vale, otro sindicalista. Bueno, mi papá, que nació en el año 50, decía, la dignidad es haber tenido zapatillas cuando mi papá no me las podía comprar, ¿no? Tener zapatillas como todos mis otros compañeros del colegio. Esas cosas muy chiquitas donde uno percibe la dignidad del trabajador. Y la dignidad a partir de lo que, en términos más económicos, es la política de ingresos. La política de ingresos es el salario, el empleo y la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasó en los 12 años, digamos? Fue que el otro camino, ¿sí? Ahora que nos dicen que hay uno solo, sí, ¿no? El otro camino que emprenden Néstor y Cristina y bueno, y toda esa fuerza política, iba en la dirección de que, formaba parte de las decisiones de todos los días, de que la política de ingresos fuera tan importante como las otras. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Este gobierno quiere equilibrio en la política cambiaria y en la política fiscal. Chau. Y la política de ingreso, y lo lamento, si tiene que sufrir, sufre. Y si hay que despedirse, despide. Y si hay que bajar salarios, mejor, porque así somos competitivos y viene la inversión y todo el verso. Bueno, hay otro camino, que es crecer desde la política de ingresos, desde la demanda agregada, cuidando el mercado interno, fortaleciendo el consumo y la producción, la industria, digamos, todo eso. Entonces, este tema de la política de ingresos, de darle importancia al trabajo, al salario y a la seguridad social, es un terreno de disputa política. Inclusive yo diría de disputa política contrahegemónica, digamos, central en la confrontación de hoy en la Argentina. Por eso a veces, no es porque el trabajo, bueno, en fin, uno. No, es porque estoy convencido que forma parte del debate político. Carlos, el miércoles se va a votar la media sanción que falta. Se va a votar el presupuesto del FMI, el ajuste. ¿Cómo va a afectar este presupuesto a los y las trabajadoras del país? Primero, una cuestión política, si me permitís. No tengo dudas cómo lo va a afectar, así que. Pero yo creo que es una instancia política también, muy importante. En primer término, diría yo. Y lo digo porque todavía no se ha votado. ya se ha votado en diputados, ya hemos visto cómo han votado en diputados algunos, y me preocupa particularmente la cuestión del peronismo. O sea, de aquellos que se autodefinen y se dicen y se sienten peronistas. Yo no soy, no tengo el peronómetro. El peronómetro no tiene. No lo tengo, simplemente digo esto, para los senadores que todavía no han votado. El peronismo tiene tres banderas, que ya no son del peronismo solo, son del pueblo en general, que son la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Podríamos agregar otras dos, que me parece que son las políticas de memoria, verdad y justicia, y la patria grande latinoamericana. Me parece que no cambia. Actualizamos, digamos, la doctrina. Ah, es, actualizamos la doctrina. Pero tomando las tres primeras, yo digo una cosa, cuando los senadores reciben, porque viste que parece que están muchos en duda, ¿eh? Que no saben qué van a hacer. Yo les sugiero un ejercicio. A ver. Cuando reciben el proyecto, lo leen, lo estudian, si no, por ahí no lo entienden, le piden a un asesor que se los explique bien. Cuando tienen eso entendido, se preguntan, ¿este presupuesto 2019 es a favor de la independencia económica y la justicia social o es en contra? Si es a favor, la votan. Si es en contra, no la votan. Así de simple. Así de simple. No hay otra vuelta para darle. Es digo, si se golpean el pecho con el peronismo, y me parece, y lo respeto, y no tengo nada que decir, bueno, hagan eso y se van a ganar el respeto. El corazón del pueblo. Claro, lo que pasa es que ahí lo que entra todo el tiempo en debate es el tema de la gobernabilidad, ¿no? Si seguimos dándole gobernabilidad a este gobierno o si entramos, porque digo, del otro lado también todo el tiempo la acusación es de golpismo, de palos en la rueda, ¿no? Bueno, de toda una serie de obstáculos por parte de la política. Sí, ahí hay ¿Es una trampa? Es una trampa, claramente, una subversión, con perdón de la palabra, de la idea, claro, que es de la gobernabilidad se ocupa el gobierno, no la oposición. La oposición no se ocupa de la gobernabilidad, no nos eligieron para ocuparnos de la gobernabilidad. Digo, ¿por qué nos corren los eternos golpistas? ¿Nos tienen que correr, dar vuelta el discurso y que nosotros tengamos que dar examen sistemáticamente de gobernabilidad? ¿A quién le tengo que rendir yo examen de gobernabilidad? Pregunto. Al pueblo. Sí, no, claro. Porque o se lo tengo que rendir a Clarín y Nación, que durante 8 años sacaron tapas todos los días, no algún día, todos los días en contra de un gobierno. Si eso no es golpismo. ¿O le tengo que rendir examen de golpismo a los diputados de las fuerzas políticas que nos dejaron sin presupuesto cuando lograron tener mayoría en un breve periodo? ¿Tengo que rendir examen de gobernabilidad con una mujer que se ha cansado de hacer predicciones catastróficas de que este país iban a correr ríos de sangre y nunca ha pasado nada? ¿A eso les tengo que rendir gobernabilidad? No, la gobernabilidad la cuida el gobierno. Nosotros somos oposición. Listo. Y ser, clarísimo. Y ser oposición en este momento es pararse frente al presupuesto, frente a la votación del presupuesto, pero también acompañar las luchas de la gente en las calles, ¿no? Digo, sostenidamente. Porque... Yo creo que, bueno, yo vengo sosteniendo hace tiempo que, digamos, las tres tareas de la hora. Desde el año pasado, digamos, cuando empezó. Que la tarea de la hora es la movilización, en primer término, acompañar todos los conflictos, estar junto a. Y el estar junto a son muchas formas, porque no es solamente ir, a veces lo digo por gente que tiene, bueno, que no tiene posibilidad de moverse tanto, es acompañar de distintas maneras. Hoy las redes ayudan, hoy el hablar en algún lado diciendo que está acompañando tal cosa también sirve. En fin, hay muchas maneras hoy. Yo lo valoro mucho, lo valoro incluso cuando tenemos esas reuniones que ustedes deben haber ido a tantas, todos los días a las 7 de la tarde, cuando uno ya está a la casa. El espacio de la militancia, bueno, después pero, el trabajo, la por militancia. Eso, pero no es solamente los nosotros, ¿no? Cuando yo veo montones de en esas charlas, montones de gente que están ahí escuchando, tratando, y bueno, eso también es militancia, es una forma, conflicto, la movilización. Segundo, la necesidad de hacer una sumatoria política. Digo, El peronismo en su historia ha sido fuerte en los momentos que ha sido frentista. Y débil cuando se ha encerrado hacia adentro, hacia su propio gobierno. Y esto vale para todas las etapas y gobiernos. No, incluso el general ha armado frentes. Bueno, entonces, cuando hay que tomar también un poco ahí la batalla. Yo siempre recuerdo, porque algunos no se acuerdan, pero el primer ministro de Trabajo, el que es designado cuando en 1949 se crea el Ministerio de Trabajo, este que acaban de degradar, es socialista. Claro. Freire era socialista. Y el ministro del Interior, que era el ministro récord hasta que llegaron otros, en términos de duración, que fue Ángel Borlenghi, era un dirigente sindical socialista. Digo. Sí, apertura. Vicepresidente de Perón fue Quijano, que era radical. Y cuando vuelve en el 73, Perón, las listas de diputados, bueno, el vicepresidente era un conservador popular y las listas eran estaban demócratas cristianos, el PC, digamos, todo eso formaba parte de esa construcción. Entonces yo digo, hoy de la segunda tarea entonces es sumar políticamente muy ampliamente. Y la tercera, un programa. Yo lo traigo un poco a la actualidad, con cuestiones del trabajo. Hay un aluvión de empresas que han hecho lobby con este gobierno, empresas que precarizan el trabajo. Es el caso de Rapid, Uber. ¿Qué pasa? ¿Es una nueva modalidad? ¿Esto es mundial o es algo que intentan entrar porque le dimos lugar? ¿Es algo que pasa en el mundo esto? Es un proceso que está pasando en el mundo. La intensidad, la densidad y la velocidad de incorporación depende del contexto político. Digo, si cuando Obama lo viene a ver a Macri, viene acompañado por el presidente Uber, está, ¿no? Alfombra roja. Se entendió. Y es cierto que la aparición de estas que se llaman ahora economías de plataforma. Emprendedurismo también le dicen. También, lo otro es el emprendedurismo, que cada uno. Bueno, eso. Es cierto que esas actividades existen y proporcionan bienestar a otros, ¿no? Yo no lo voy a discutir eso. Ahora, yo lo que digo es que si ese es el trabajo del futuro. Yo no quiero ese trabajo. Ahora, como va a ser el trabajo del futuro, yo lo que planteo es que esos trabajadores tienen que tener mejores condiciones, que tienen que organizarse, y por ejemplo, y eso lo está haciendo casualmente en nuestro estudio, en mi actividad personal, Ottaviano, el doctor Ottaviano, que por ahí alguno de ustedes conoce, está ayudando a conformar un sindicato, y de paso aprovecho para denunciar que la semana pasada el trabajador de Rappi que estaba organizando el sindicato fue, como corresponde, despedido. Sí, y si no los despiden, los bloquean. Bueno, a él lo vienen bloqueando. Esa fue la primera etapa. Veo muy sabedora de los términos. Porque están en pleno proceso de organización y de sindicalización en esta nueva app, ¿no? El sindicato de personal. De trabajadores de app. Exacto, de aplicaciones. Y no bueno. Teníamos el dato, yo no tenía el dato, me acabo de enterar ahora que había sido despedido el trabajador. Sí. Bueno, es que son, digamos, parte de las técnicas de estas organizaciones mundiales, porque no hay nadie del otro lado. Del otro lado solamente hay bloqueo, habilitación, mensajes ya ahora, con fórmulas. También partamos de para poner un poquito de... Póngale pimienta. De optimismo. No, de optimismo. El tema digo, no había aparecido en ningún otro país del mundo alguien que se propusiera armar un sindicato. Es en la Argentina donde pasa eso. Digamos, pero claro, porque pero no es por somos los más originales del mundo. No, simplemente hay una tradición ni en pedo. Pero yo lo digo porque es un homenaje, digamos, a una tradición cultural, a un activo social que tenemos nosotros y del que nos tenemos que valer. Cuando vos me preguntabas el tema de las movilizaciones o de las formas de resistir, bueno, no en muchas partes del mundo ha habido la cantidad de movilizaciones que ha habido en estas luchas estos 2 años y medio. Ni siquiera en la historia argentina ha sido tan fuerte la confrontación, digamos, con los límites, ¿no? Y poniendo a ATE Capital en ese sentido en un lugar de ejemplo y de ejemplaridad sobre el camino. Pero Pero bueno, eso, sí, sí, eso, la, eso. La lucha con responsabilidad, con responsabilidad hacia los compañeros, con responsabilidad estando, sí, en la calle también. Sí, porque también es cierto que el disciplinamiento social, que a veces nosotros hacemos mención como un objetivo de este gobierno, viene con palo. Viene con palos, viene con despidos, digo, no se privan de ninguna, y eso, entonces siempre hay que cuidarlo. Exactamente. ¿No? Carlos, lo interrumpo solamente para mandar un saludo desde Santiago del Estero, alguien que está escuchando. Eduardo García. Eduardo Alberto García, de Santiago del Estero, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Que lo tenía muchas que decir porque Santiago del Estero. Santiago del Estero, está muy bien. Porque es eso, un programa federal y porque, bueno, porque. ¿Es federal? Sí, claro, es un programa federal, es un programa, se escucha por internet, hacemos Facebook Live, y además porque vos sos una figura que, digamos, en todo el país sos reconocido. Sos el único ministro que estuvo desde el principio de la gestión. Mira, ahí lo tenemos al Néstor, que te saluda, nuestro ícono, Néstor. nuestro Néstor compañero. Fuiste el único ministro que estuvo desde el primer día de la gestión de Néstor hasta el último día de la gestión de Cristina. El otro ministro es Julio de Vido. Y de Vido, sí, sí, los dos. Yo lo chicaneaba a Julio porque no existía el Ministerio de Planificación. Claro, lo entonces lo tuvieron creo que crear el día después. Así claro, que, bueno, tenías un día más. Mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a Julio. Exactamente, a Julio, bueno, a Vudú, a todos los presos políticos. Absolutamente. Que en este momento, no la están pasando bien, y que nosotros bancamos de afuera todo el tiempo, no nos olvidamos nunca de ellos. Lo saben ellos también. Bueno. Mejor, porque hay que tener mucha fuerza para estar de ese lado, ¿no? En esa situación. Carlos, te vuelvo a algo que decías hace unos minutos. El tema del segundo punto, ese segundo punto, que es esto de construir la unidad, ¿no? ¿Qué está pasando con la unidad del peronismo? ¿Estamos en proceso de construcción de frente? Digo, ¿hay buenas noticias en ese sentido? Yo diría que sí, esta idea que yo señalaba de que el peronismo ha sido fuerte en los tiempos del frente va en esa dirección. Una noticia alentadora es una foto de que los otros días hubo en el PJ, en términos de que se encuentran, digamos, se vuelven a encontrar sectores que habían tenido diferencias en distintas etapas de nuestro gobierno, o otros que las tuvieron después. La derrota, cuando viene la derrota en el campo nacional y popular, siempre estas cosas requieren de un tiempo, de un reacomodamiento, pase de factura, yo te dije, en fin, todas estas cosas. ¿Quién tiene la culpa, vos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el mariscal, la mariscal de la derrota? Bueno, muy bien, todo eso. Me parece que estamos empezando un nuevo camino, que por supuesto, y para reivindicar otra vez la importancia de la movilización en esta etapa, que este nuevo tiempo, este cambio en la forma de acumulación, tiene que ver básicamente con la lucha en la calle y dentro del Parlamento contra la reforma previsional. Yo creo que ahí hay un cambio de clima, el gobierno empieza a perder credibilidad y confianza de diversos sectores. Y eso al mismo tiempo alimenta la vocación de la oposición por tratar de generar un reemplazo y una alternativa distinta, no una alternancia como quieren algunos, una alternativa distinta hacia diciembre del 2019. Uno de los pasos, no el único, uno de los pasos es la unidad del partido justicialista, del peronismo, que sabemos, que ya lo había dicho Néstor, que sin el peronismo no se puede y con el peronismo no alcanza. Entonces, me parece que en todos los niveles, creo que es uno de los legados importantes del kirchnerismo, es el haber abierto los brazos de verdad al movimiento nacional y popular, respetando otras trayectorias políticas, otras tradiciones, muy firmemente. Yo creo que ahora esto también hay que construirlo. De hecho, por ejemplo, yo hoy, a la tarde, a las 7 de la tarde, en el Club Armenio, junto a un montón de dirigentes de otras fuerzas políticas con trayectoria en la ciudad de Buenos Aires, como el socialismo, como los humanistas, como lo que fue el Frente Grande y el PIB, en fin, distintos sectores que dan cuenta de otras tradiciones culturales y otras prácticas políticas que son, absolutamente indispensables, ¿sí? Como es el lema de Late, ¿no? En Inti, acá no sobra nadie. No sobra nadie. Entonces, en términos de construcción política, acá no sobra nadie. Y el que no lo entienda, quisiera rematar con esto, el que no lo entienda, con la bronca ciudadana que hay, le van a pasar una factura a cualquier representante, representanta, en términos políticos, de la oposición. Me parece que hay una presión muy fuerte que viene desde abajo. El cacareo de la unidad, ¿no?, de distintos dirigentes, sí, pasa por la conducción de Nacional Popular, Democrática y Feminista, Cristina. Yo creo que, más allá de que ya tiene un lugar en la historia, Cristina es hoy la dirigente de la oposición, que no solamente que tiene más votos, sino la más claramente reconocida como tal. Entonces, me parece que tiene mucho para hacer y para decir en esta construcción. Luego, vayamos viendo cómo se van acomodando las cosas. Ahí lo que entra en juego es, yo diría, en su mejor expresión, la política. Lo que viene ahora, además de la lucha, además de las movilizaciones, además de cada mínima actividad política que se haga, porque esto es importante que lo entendamos. Entre paréntesis, recomiendo un artículo de Raúl Zaffaroni, búsquenlo, que habla de la importancia de los microencuentros, ¿no? De cómo muchos programas radiales, muchos encuentros en centros culturales, unidades básicas, va generando ese clima, porque las transformaciones no se hacen ni siempre desde arriba. Cierta tradición peronista avala esa cuestión. Ahora es por abajo, me parece, ¿no? Claro, es por abajo, pero tampoco del espontaneísmo, tampoco de la autoconvocación, ¿no? de la ausencia de historia, digamos. Lo mejor de nuestras tradiciones son con las movilizaciones, lo mejor de nuestra construcción política tiene que ser partir también, porque, como yo digo, cuando nos encontramos en una reunión con 60 compañeros, no sé, no importa, como digo yo, más de 3 alcanzan. ¿Sí? Más de 3 vale la pena movilizarse. Digo, de esa reunión no salimos igual. Ninguno sale igual. Siempre hay un intercambio, siempre hay una propuesta, siempre hay una duda, siempre hay algo que te hace salir distinto. Bueno, desde ahí también se construye. Eso le da tradición e historia a lo que emerja como el frente político imprescindible para ganar en el 2019. De hecho, Cristina es la principal habilitante de la construcción de este frente. Digo, ella está trabajando, porque muchos dicen, bueno, Cristina está callada, Cristina está invisible, Cristina no aparece. Pero Cristina está trabajando y mucho, dialogando con distintos dirigentes, trayendo gente. ¿Está bien? Yo le dije que sería bueno que la gente se enterara más de todas las actividades que ella hace. Porque, digo, muchos se sentirían también habilitados a moverse. Cristina se ha reunido con Miriam Bregman, hasta elijan ustedes a quién quieren poner en la otra punta, pero digamos, del campo... ¿Cuándo fue la reunión con Miriam Bregman? Queremos saber un poco más de eso. Hace mucho. Sí, no, pero digo... No estoy revelando ningún secreto. Digo, Felipe Solá también se reunió, Héctor Daer también reunió. Sí. Digamos, se ha reunido con mucha gente. Ahora que lo nombraste, a Felipe, ¿no?, que es una figurita... Veo que no me voy a salvar de ninguna. piña. Felipe dio una entrevista ayer que salió en Tiempo Argentino, donde él... él es uno de los principales voceros, si quiere, de este frente, o está hablando de este frente, y él, de los primeros que ha dicho... Yo me voy del Masismo, del Frente Renovador, y voy a abrir a todos. Digo, mi límite es Macri. Es uno de los que ha dicho, ha sido claro y contundente con eso. Le preguntaban en esta entrevista, bueno, ¿qué pasaba con Massa? Si es que Massa realmente, él que había estado tanto tiempo en el Frente Renovador, ¿qué pensaba que Massa iba a hacer ahora? Que estaba como tratando de despegarse. Hubo algunas declaraciones la semana pasada de Massa tratando de despegarse un poquitito del macrismo, ¿no? Dejando, bueno, no es tiempo de candidaturas, no sé qué. Esa cosita intermedia que hace. Y Felipe decía, lo de Massa fue especulación electoral, pero yo lo espero con los brazos. Espero que recapacite y que vuelva. ¿Qué esperas vos de Massa? A lo mejor no los mismos brazos abiertos que Felipe. Pero... Digo, si Massa recapacita, miren, ¿lo esperamos? Yo le voy a decir una cosa. Acá impera también algo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y como me pasó a mí, creo que le puede haber pasado a muchos. Está claro que la definición del frente es un frente antimacrista, antineoliberal, y el límite es Macri, y eso está fuera de discusión. Uh-huh. Quien no comparta eso o tenga dudas con respecto a eso, se va a autoexcluir. Uh-huh. Se va a autoexcluir. Ahora, yo digo una cosa. Me parece que la actitud de convocar a todos es buena. Quien quiera oír, que oiga. Ahora, por eso yo digo que el tercer paso es el programa. Uh-huh. Porque yo creo que tiene que haber un programa con lo que vamos a hacer y con lo que no vamos a hacer. ¿A qué nos comprometemos de no hacer también? Ahora, digamos, con respecto al tema de Felipe, yo creo que Felipe tiene un lugar, él mismo lo ha planteado, se ha retirado, y Massa, Massa formó parte de nuestro gobierno. ¿Verdad? Porque el 54%, yo quiero también recordar, nosotros sacamos el 54%, en ese 54% estaban todos. Ese 54% se hace con Massa, con Moyano, con Elevita, con el Chino, estaban todos. Yo digo, queremos ganar, vamos a tener que reconstruir el 54. Néstor se sintió con todos, se intentó con todo el mundo cuando asumió. Bueno, por eso, bueno, eso es la... Porque había que gobernar Argentina como estaba. A ver, Néstor Kirchner dijo, llegó cuando hace el acto en River. Sí. Digamos, ¿quiénes llenaron las tribunas? Mucha gente se olvida. No eran los miles y miles y miles de adherentes que ya estábamos en ese momento con Néstor, y éramos 14. lo llenaron dos gremios, municipales y trabajadores rurales. Ahora, que Néstor tenía claro dónde quería ir, que Néstor sabía que había que aliarse con todos y después ir de a poco una vez que se reorientara. Es lo mismo que él decía, por ejemplo, el tema de la... Me acuerdo de que le planteaban al comienzo de la gestión, que estábamos en otro, pero en otro andarivel, tratando de ver cómo se iba abordando algo, le planteaban la necesidad de estatizar YPF. ¿Ya en ese momento? Ya en ese momento. Ah. Cuando a Néstor le habían puesto en la tapa del diario La Nación que si no cumplía con ese programa iba a ser presidente por un año. Entonces, Néstor le decía, mire, muchachos, si quieren, yo no tengo ningún problema, pónganme 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y yo con 1 millón de personas en la Plaza de Mayo... Estatizo. Con lo cual le quería decir, muchachos, cuando la relación de fuerzas, digamos, no siempre, estaba en los objetivos. ¿Qué pasó? Pasaron los años, hubo cambios, hubo política, hubo transformaciones, hubo una construcción de otra cierta hegemonía. Y ahí fue para adelante. Y ahí fue para adelante y se votó, se votó en el Parlamento sin necesidad de... De apretar a nadie, claro. El millón de personas estaba, no tuvo necesidad de moverse. Estaba porque se respaldaba esa política. Digo, eso también es lo que tenemos que ver a la hora de la construcción. Pero por eso tenemos que ser muy claros en cómo se construye ese frente, siendo generosos. Después veremos cómo se ordena. Pero primero juntémonos. Un frente con todos, todas y todes. Y acá estamos en una radio sindical, estamos en la radio de ATE. Y te voy a preguntar, hay mucho dirigente nuevo, joven, que está cambiando un poco el paradigma sindical y dejando atrás cuestiones viejas, burócratas. Todavía están los burócratas, ¿eh? Están dando vueltas y hacen que... No van a cambiar en un día. Exacto. No, bueno, pero se ha dado una renovación, como dice Ezequiel, del sindicalismo. Sin lugar a duda, mucho más invisible que visible. La invisible es la primera, que es la que sostiene después el cambio visible. Uh-huh. Pero yo recorro el país por todos lados y en el campo sindical, la única condición que pongo es que no voy a ninguna reunión de solamente un sector sindical. Si yo voy, si son dos los sectores. Si son cuatro, son cuatro. Pero si son dos, yo voy dos. Y lo que veo es mucho militante joven, mucho cuadro político. Mirá, yo lo decía hace tiempo de esta forma, inclusive cuando éramos gobierno. Si alguien piensa que después de haber incorporado 5 millones de trabajadores al trabajo en la Argentina, si el 60% de esos trabajadores son menores de 30 años, ¿alguien cree que el mundo del trabajo en la Argentina después va a ser igual? Está equivocado, no entendió nada. Y esa irrupción está cambiando. Bueno, como el movimiento de mujeres, ¿no? Eso, digo, yo creo otra vez, ¿no? Creo que nosotros, porque hablamos mucho del frente y de todo esto, y lo centramos en los dirigentes. Yo es una parte de los dirigentes. La otra parte es la representación, digamos, la necesidad de ampliar representaciones. ¿Y por qué lado se amplían representaciones? ¿Por qué lado tenemos posibilidad este movimiento nacional y popular de crecer en términos de representación? De por lo menos 4 o 5 lugares. Por el lado de los trabajadores, entendiendo que hoy la demanda es demanda de representación, no de conducción. Conducción tiene que haber, pero ¿viste los carteles de Juancito Conducción, vete conducción? No. No, hoy la gente quiere representación. Entonces, un movimiento sindical que está creciendo en representación, no tirando tipos por la ventana, creciendo por representación, por el medio, por abajo, por arriba, finalmente, es un elemento sustantivo para ampliar la representación. Sobre todo con algunos sectores del movimiento obrero, donde además no nos acompañaron hasta el final. Esto también es cierto. ¿Por qué otro lado? Por el maravilloso, extraordinario ejemplo del movimiento de mujeres. Por el lado del movimiento de mujeres, digamos, nosotros expresamos, tratamos de expresar con nuestros límites lo que el movimiento de mujeres está poniendo arriba de la mesa de una manera transversal políticamente, pero que nosotros nos sentimos vinculados, intérpretes, aprendiendo de. Entonces, el movimiento de mujeres creo que es otro de los espacios importantes. Los movimientos sociales, que están divididos, que algunos acompañaron, otros me parece que hoy está muy fuerte. El movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos es algo que se incorporó en estos 12 años. La tuvimos a Tati hace una semana, sí, 15 días. Entonces, digo, desde esa representación de todos estos sectores es de donde yo creo que tenemos que construir también el futuro frente, no solamente del acuerdo con dirigentes. Y por eso, termino con esto, creo que los movimientos, lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras en nuestro país es un hecho sumamente alentador, realmente lo creo. En el mapa que decís, el sindicalismo tiene un rol fundamental entonces absoluto, para lo que viene. Absoluto, por tradición histórica, porque siempre el sindicalismo argentino ha jugado en la política, ha tenido un rol político, ha reclamado un rol político, lo va a reclamar ahora, porque creo que ha hecho alguna reflexión y después la otra es la dinámica interna del movimiento sindical, así como apareció una corriente federal, así como la disputa CGT-CTA hoy ha perdido una centralidad que tuvo en otro momento, donde hay muchos vasos comunicantes de unidad en la acción, de unidad en la lucha, y a veces incluso de unidad programática en algunos temas. Me parece que ese también es un aspecto que renueva y oxigena al movimiento sindical, además de la aparición de nuevos dirigentes. Ese vínculo entre las centrales me parece muy, muy, muy alentador para ocupar el lugar que tienen que ocupar. Carlos, vamos cerrando. Bueno, vamos viendo. Nombraste un programa, hablaste de un programa, de la necesidad de un programa, de con cosas para hacer y con cosas que no hay que volver a hacer. Volver a hacer o que no hay que hacer, ¿no? Que digo que no tienen que estar en nuestro horizonte de expectativa. Dos cosas que tiene que tener el programa para hacer y dos cosas que no tendríamos que hacer. ¿Qué cosas tendría que tener ese programa? Que no hacer el endeudamiento. ¿Cómo pagamos lo que ya debemos? La forma. Y dejemos que llegue el momento, no es cuestión de andar. No seguir endeudándonos. No, creo. Bueno, que venda una casa. Algo que va a tener. Sí, algo de lo que tiene afuera. Que la traiga. el desendeudamiento, aumentar el desendeudamiento y disminuir el endeudamiento, creo que tiene que tener una centralidad importante, en términos de no. Me parece que desde el hacer, creo que es volver a poner un aseguro, es volver a poner la política de ingresos como eje central de la política pública. Es decir, hay que volver por el lado del trabajo. Uh-huh. Y creo que otra cosa que seguro no hay que hacer es esta absoluta desregulación financiera y cambiaria que está haciendo este gobierno, con lo cual la contracara sería, creo que, para ponerlo en términos positivos, creo que tenemos que pensar en administración del comercio exterior y del tipo de cambio. A ver, aprovecho esto para retomar algo que me quedó perdido, que es el tema de la realidad. Yo comenté el tema de la realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque hace un año y medio, dos años, ni hablar, tres años, vos decías, nosotros tenemos que hablar con Solá, o con Massa, o con... Y salían sapos y culebras, ¿no? Sí. Traidores, ¿no? ¡No! Ese no. Del otro lado también. Sí, ¿del otro lado? No, que con Cristina nunca, no voy ni a la esquina. Mirá la realidad como se ha encargado. Y lo digo también en términos programáticos. Porque eso no es abandonar convicciones, ni lo que dije antes, ni esto. Por ejemplo, si no le hubiéramos dicho hace tres años, ni te digo, en nuestro gobierno, hubiéramos dicho poner a la justicia en comisión, uh-huh. Creo que nos sacaban del gobierno, digamos, hacían una movilización y nos sacaban. Hoy vos ponés poner en comisión a la justicia y va a haber más de uno que va a estar de acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Vos hoy hablás de alguna administración, algún control del cambio, lo que fue el CEPO, digamos, sí. Y nadie te lo discutiría. De hecho, ellos mismos están trabajando en esa línea. Sí, sí. Y por buscar otro tema, vos en otro momento hablabas de, bueno, vamos a recuperar las empresas energéticas para la administración estatal. Bueno, conté la anécdota de YPF, hubiera pasado lo mismo. Hoy, la realidad ha corrido tanto el péndulo hacia la derecha que va dejando un margen para una mayor capacidad de respuesta en cuanto a instrumentos que no teníamos y que hoy podríamos tener. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. De modo que si volvemos, podemos profundizar, tenemos el escenario para profundizar. Por un lado tenemos la posibilidad de profundizar y por otro lado vamos a tener restricciones y limitaciones muy grandes porque la relación de fuerzas, que es siempre el hecho determinante, ¿no? El hecho determinante, les cuento una anécdota de Néstor, ¿no? Una vez, al comienzo de la gestión, yo le llevo un proyecto. Yo siempre le llevaba, eran momentos muy difíciles, así que no era cuestión de sumar problemas, sino de llevar soluciones. Y entonces yo le llevaba proyectos que en general yo había conversado con los actores sociales, con todos. Yo tenía buen diálogo con todos y entonces le traía, ¿no? Con todo cerradito, cosa de que después no haya lío. Exactamente. Usted lo ha dicho con toda precisión. Tomá. Entonces un día, Néstor... No, me acuerdo, estábamos en la mesa ahí del despacho, es una mesa muy larga, y estábamos sentados en una punta, como siempre, y Néstor me dice, mira, Carlos, yo me he dado cuenta de lo que vos haces, y la verdad es que lo valoro mucho, la verdad es que está muy bueno, pero quiero explicarte algo. El proyecto que vos me traes entra en este cenicero, hay un cenicero, y lo pone ahí arriba. ¿Sabés qué es la política? La política es hacer que el cenicero sea grande como toda la mesa. Y ahí entren todos los proyectos que nosotros pensamos. Chao. Aprendí para siempre. Qué reflexión, nunca lo había escuchado. Pero, el límite... Pero, agregó, perdón, me estaba olvidando porque no tenía cuenta. Tenía problemas, no termina ahí. Si no, claro, estaba muy fácil. El límite es que no caerse de la mesa. Claro. el límite es todo dentro de la mesa. Porque esa es una experiencia también nuestra, ¿no? De nuestra generación. ¿Sí? Uh-huh. ¿Se entiende? Bueno, Carlos Tomada, nos verán volver. Yo quiero, quiero sí, que, estamos sí, que seguir hasta las 5 de la tarde. Aparte está buenísimo, porque no agarraste ni un papelito. O sea, no, que te llevamos como Pancho. Y esta reflexión de Néstor, que estábamos, nada, era como nuestro pedido de cierre, ¿no? Que nos contaras algo de cómo era Néstor, vos que fuiste su amigo, que estuviste tan cerca. Fuiste el ministro de toda su gestión, sí, fuiste una persona muy cercana, alguien en la que él confió y además que le dio el Ministerio de Trabajo, que Néstor tenía muy claro que era el ministerio central de cualquier administración pública. Sí, eso yo me siento, a mí cuando me dicen esto de los 12 años y todo eso, yo siempre digo lo mismo, mi orgullo es haber sido el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y que con la labilidad que en la Argentina han tenido los ministros de Trabajo, porque es una silla eléctrica, haber estado acompañándolos en todo ese lapso de tiempo, la verdad que en la que pasó tiempo, que en la que pasó de todo, ¿no? Uh-huh. Yo me estoy mudando ahora y entonces siempre las mudanzas sirven para revisar papeles y volver a verlos, y yo tengo recortes y los veo y digo, porque yo tengo como una idea de que todo fue pasando, ¿no? Cada vez mejor, porque veníamos del infierno, como decía Néstor, y qué sé yo, bueno, después se complicó sobre el final. Pero no, en ese periodo que yo digo que la cosa más o menos venía, era de una cosa de quilombos todos los días, de tensiones, pero de construcción política permanentemente, ¿no? Fue, así que es muy lindo y nada, de Néstor, ¿qué vas a decir? No sé, Néstor se tuvo una audacia. Cuando Néstor, se me ocurre esta, cuando recién comenzábamos, Néstor recibe a Moyano, en ese momento secretario general de la CGT Rebelde. Y Moyano viene con todos los dirigentes, le entrega a Néstor una nota en la cual le plantea 24 puntos de demandas, de reclamos, de planteos, de 24 puntos. Néstor lo agarra y me lo da. Me dice, bueno, vamos a trabajar con esto. Bueno, lo que así le dice, no pusiste la derogación de la ley Banelco. Siempre por más. Sí, bueno, bueno, sí, Moyano, sí, qué sé yo. O sea, lo corrió por izquierda, Néstor, a Pablo Moyano. Después Moyano lo plantea formalmente en otro momento. Bueno, y se llevó a cabo. Por supuesto que hicimos la reforma. Tal vez sea cuando me preguntan qué día fue, yo sentí que estaba feliz y qué sé yo, uno de los días fueron muchísimos, pero uno de los días, sin lugar a la duda, es cuando se aprueba la reforma laboral que deroga la ley Banelco, que Néstor, transgrediendo todas las normas de las prácticas parlamentarias, la derogación de una ley se pone siempre al final del texto, ¿sí? Artículo primero, tal cosa, al final, el último artículo es, como consecuencia de todo esto, derógase la ley tal. Claro, claro. ¿Qué hizo Néstor? Le dijo, no, el artículo primero va a decir, derógase la ley 25.250. Porque primero vamos a derogar la ley, después escribimos todo lo que vos quieras. Bueno, muy bien. Así fue, y esa fue una gran alegría. Pero termino con esto. De los 24, yo me guardé esa hoja. Y pasó el gobierno de Néstor, pasó el gobierno de Cristina. Cuando Néstor fallece, por esas casualidades mágicas, no son casualidades, son causalidades, yo me encuentro con ese papel. Y empecé a tachar. De las 24 habíamos cumplido 23. 23. Nada más. Muchísimas gracias, Carlos Tomada, por venir a nuestro estudio. La pasamos muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿la pasaste vos bien? Muy bien. ¿Vos te muy sentiste bien. Cómodo? No, pero es el laburo de ustedes. No, quieren saber cuál es la que no cumplieron. Chicos, ¿cómo le vamos a preguntar la que no cumplieron? No. Se los digo porque además lo tengo porque es la pregunta inevitable. La derogación del IVA de los alimentos. En los alimentos. Ah. El IVA en los alimentos. Bueno, vamos por esa. Esa tiene que ser la primera, la primera de la vuelta. Como dice nuestro programa, nos verán volver. Nos verán volver derogando el IVA de los alimentos. Muchísimas gracias, Carlos Tomado, por venir a vernos, por esta clase magistral de Frente de Política de Sindicalismo, de Trabajo. Hablamos de todo, nos dimos todos los gustos. Estás invitado cuando quieras para volver. Esta es tu casa. Así que muchas gracias. Gracias a vos. No, muchísimas gracias a vos. Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento.